la abuela Filomena, seguro que allí estarán. Los domingos al mediodía es tradición en el lugar. Junto al altar de San Roque la mesa tendida está. Las parejas se van formando, la truqueada va a comenzar. Con Guillermo, Julia y Rubén, Santa Estela y Totón, son chamameceros de corazón, defendiendo siempre lo nuestro. Va sonando mi instrumento en honor a estos amigos, y un zapucay bien erguido va alegrando la reunión.